Comenzamos ya el último bloque correspondiente a las actividades para ir llenando la agenda de cosas interesantes, atractivas y que te llenan de ganas de hacer estallar esta sociedad. Aquí por Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Puedes escuchar las repeticiones de estos episodios por www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Un saludo a Cassandra que nos escucha, a la Clau que también nos está escuchando en este momento, al compa Chocho ahí que nos escucha desde el territorio del Gualmapu, a todos los compañeros y compañeras que siempre ahí están interactuando, Marea, que estábamos escuchando algunas canciones del último disco de la compa Marea Música, que nos estuvo acompañando en el episodio anterior. Tremendo discazo que se mandó. Este se llama, les digo para no chamullar, Sibel, es el último disco que sacó Marea y que ya lo tiene disponible en internet. Lo pueden buscar en YouTube, Marea-Sibel con S, y allí mismo pueden encontrar un enlace para descargar el disco. Así que para que lo vayan metiendo en su pendrive y vayan viajando con los ritmos, vibraciones, frecuencias y modulaciones de esta compañera y su actividad ahí creativa. Actividades. Bueno, el día viernes se lanza, día viernes 15 de diciembre, se lanza la campaña Yo Te Creo. Y esto se va a realizar en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, calle Serrano 546. Feministas Sueltas y la Vocalidad de Género de la Universidad de Valparaíso te invitan con sororidad y rebeldía al lanzamiento de la campaña Yo Te Creo. Esta campaña busca visibilizar y sensibilizar respecto a la revictimización que vive una mujer cuando devela o denuncia una agresión sexual. Nos encontraremos el viernes 15 de diciembre a las 17 horas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, Serrano 546. Explicaban en el programa que sonó anteriormente acá en la Radio Placeres, en el programa En Medio de la Onda, que esta campaña, y explicaban un poco lo que es la revictimización, que tiene que ver con que finalmente la persona, mujer, que ha sido víctima de algún abuso, finalmente tiene que dar cuenta de esta situación reiteradas veces para que con suerte la gente les crea. Entonces a eso se le llama revictimización. Puede que esté simplificando un poco el concepto, sin duda que es mucho más que eso, pero es un poco para ir entendiendo esta idea de, bueno, a esta mujer, y ella daba el ejemplo de la lamentable situación que ocurrió allá en España, en esta corrida de toros, que un grupo de hombres violó a una mujer, colectivamente la violaron, y después empezaban a buscar un poco justificaciones ahí de que ella se lo andaba buscando. Prácticamente lo mismo que pasó con Nabila Rifo, que la prensa, y también lo utilizaban como ejemplo en la entrevista de hace una hora y media más o menos, donde finalmente la prensa trató de justificar el tipo de vida de Nabila Rifo para finalmente decir que prácticamente ella se merecía este tipo de castigo de su agresor. Entonces, la campaña Yo Te Creo busca generar un poco conciencia sobre esto. Invito a todas y todos a visitar la página Yo Te Creo Valpo a través del Facebook y asistir al lanzamiento, que es el día viernes 15 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Esto es en calle Serrano, acá en Valparaíso, y desde las 17 horas. Así que vamos a copiar también la campaña esta en el muro de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquía. Fiesta La Chacotera Feminista, 14 de diciembre, organizado por el programa radial Ruda con Malicia. Chiquillas y amiguites, está sucediendo, se viene la super mega cachilupi fiesta para finalizar este maldito hermoso año. Nos juntamos las y los locas del puerto, haciendo de las nuestras y las suyas también. 13-13. ¡Ay, ay! No sea lesa, no se pierda la brillante fiesta de la chacotera feminista. ¿Pero por qué tanta algarabía, digo yo? Porque, obvia, necesitamos plata, precarias las hueonas, pero con las terribles ganas de activismo puro y feminista. Les cuento el meollo del asunto. Somos Ruda con Malicia, un programa radial de contrainformación feminista que lleva más de un año atacando sus oídos, haciéndole cariñito también, y apañando a pasar los tragos amargos del patriarcado. La cuestión es que queremos tener nuestras propias equipas para poder transmitirla aún más, donde sea, si quiere, hasta en su casa. 13-13 nuevamente. Ya sabe, ya no se la piense más y entréguese en cuerpo y alma al deleite de los placeres que le esperan en esta fiesta feminista llena de brillo y chacota. Está coquetamente invitada. Venga con su amiga, con la amiga, con besitos, con le amigue, con el guacho deconstruido, con la tía, la abuela, la mamá, quien guste. Se le recibirá como si fuera nuestra casa. ¿Dónde? Bar La Playa. ¿Qué hora? A las 9, pues, si le tendremos escándalo desde temprano. ¿A cuánto? 602 por 1000. Ay, las tontas monogámicas, mentira, puro amor, poliamor feminista y responsable para ustedes. También tendremos comidita y copetito. Vinito con fruta de 500 pesos, terremoto 800, 2 por 1500, ay, si cuesta el amor libre, sopa y pillas a 200. También estaremos vendiendo una super rifa con premios ultra bonitos. Invitadas especiales que se confirmarán en la semana. Importante, este evento es libre de acciones patriarcales y ahueonamientos machistas, así que si usted se agila, no espere una reacción cariñosa, autodefensa y chao. Andamos lobas y juntas, así que piénsela dos veces. Les esperamos. Bestia, fiesta La Chacotera Feminista, diciembre 14, es decir, mañana, desde las 21 horas en el bar La Playa. Y para el financiar los equipos de las compañeras de Ruda con Malicia, el programa que suena a través de las redes de Radio Placeres, pero tiene su propio planeta. Lunes 18 de diciembre, 9:30 a 18 horas, sede comunitaria Playas Blancas, Los Quillayes Poniente con Avenida El Peral. Encuentro de autoformación, gestión comunitaria del agua. Lo organiza la red Despertando Humedales, provincia de San Antonio. Despertando Humedales tiene el agrado de invitarles al segundo encuentro de autoformación que realizamos en el litoral. En esta oportunidad lo hemos titulado Gestión Comunitaria del Agua en nuestro territorio, pues buscamos capacitarnos en ciertas temáticas para criticar constructivamente y construir colectivamente. La invitación es presencial y también virtual para el día lunes 18 de diciembre de este año. Presencialmente estaremos en la sede vecinal de Playas Blancas, comuna de El Tabo, entre las 9:30 a las 18 horas. Virtualmente ese mismo día en la mañana estaremos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook Despertando Humedales Provincia San Antonio, con el fin de que las exposiciones puedan ser vistas en cualquier lugar de Chile y el mundo conectado a internet. Las ponencias que se esperan transmitir son exposición... Chuta, aquí se me cambió la cuestión. Vamos de vuelta aquí. Ahí estamos. Las ponencias que se pueden ver presencial o virtualmente serían las siguientes. A las 10:30, exposición Roles y Capacidades de los COSOC en Chile. Expositores COSOC San Antonio. De las 12 horas, exposición Situación del Agua en Chile. Expositor Rodrigo Mundaca. Movimiento de Defensa por el Acceso del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Moda Tima. Recordemos que Mundaca está con amenaza de muerte. E incluso hay una campaña de Amnistía Internacional en apoyo a este compañero. Continuamos con las actividades que se vienen para estas fechas. 15 de diciembre, viernes 19:30 horas, La Ruina, La Joya y La Cadena, taller táctico volumen 1 y caracteres en japonés. Desde fines de la década de 1990... se ha llevado a cabo la modernización de la actividad logístico-portuaria en Valparaíso, estableciendo una reconfiguración territorial a diversas escalas. Hoy Valparaíso es punto de contacto entre el mercado liderado por la potencia asiática y el Mercosur, y punto estratégico en la nueva segmentación que impone el mapa económico gubernamental de IRSA sobre Abya Yala. A través de un formato no académico, buscamos entregar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a individuos e individuas y grupos de investigación autónoma entender el impacto del acondicionamiento de los territorios en la composición de los escenarios sociales por venir. Como veremos, el control mercantil del territorio no pretende la supresión de las fricciones, movimientos ciudadanistas, huelgas laborales, resistencias culturales, etc., sino su identificación, control y gestión. Esto busca cumplir la promesa de la revolución logística, que cada mercancía esté en lugar correcto, en las cantidades correctas y en el movimiento crítico correcto, ya sean commodities, piezas de arte de vanguardia o animales domésticos de lujo, como tú y yo. Cupos limitados, inscripciones hasta el 14 de diciembre en mutuandonos@gmail.com. Aporte sugerido desde 3.000 pesos. ¿Qué es Espacio Mutua? Así como la producción, el Espacio Mutua, así como la producción del encuentro, ha sido autogestionado. Esperemos con tu aporte generar otras instancias para desaprender los códigos culturales. Quienes coordinan: Alejandro Donaire, investigador transdisciplinario asociado al proyecto Logistical Worlds, busca pleitos y profesor punk. Jocelyn Muñoz, investigadora en cultura visuales, proyecto de tour, etnografía y derivas y mutua cultura crítica. Invitados: Pablo Aravena N., director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaíso. Doctor Pablo Mancilla, geógrafo, académico. Chuta, los conozco a todos. Soporte técnico: Pablo Molina, registro audiovisual y medios. Y Sebastián Leiva, diseño, paisaje, sonoro. Afírmense, está Sebastián Leiva en el evento. Qué miedo. Así que La Ruina, La Joya y La Cadena, taller táctico volumen 1, el día viernes a las 19:30 horas. Un saludo a Mel, que nos saluda a propósito del taller ahí de sobre el cuidado del agua. Nos pone: aquí se escuchan las flores del mal, está terrible bueno, aguante despertando humedales. Y eso, no era para nosotros, parece el de los despertando humedales, pero igual lo decimos. Fiesta del Bosque Interior, se viene el evento de la Fiesta del Bosque Interior. Chuta, estoy metido acá en la página. Bueno, ustedes pueden meterse ahí, Festival Bosque Interior. Esto va a ser el día viernes en Quilpué, con la tremenda música ahí para ir acompañando. Va a estar Siberia, Marea Música, que la estábamos escuchando delante, y varios músicos más. No puedo entrar al evento. Ahí se me la puede enviar alguna de las compañeras que está preparando el evento. Pero bueno, están todas y todos invitados al Festival del Bosque Interior. Acá lo encontré. Comienza el sábado a las 12 de la mañana en Villa Alemana y tiene la siguiente invitación: quisieron enterrarnos, pero no sabíamos que éramos semilla. La vibración de la quinta región y su interior se reúnen en esta primera versión de Aquelarre y Holgorio del Bosque, un festival para todos los seres, grandes y pequeños. Ahí sí. Grandes y pequeños, que buscan acercarnos y reconocernos como órganos de una generación nativa, en constante búsqueda del atavismo. La fiesta es durante todo el día, así que no olvides llevar tu mantita para el suelo, protección para el sol y tus cachivaches favoritos. Planetícola, abre tu bosque interior y juntémonos a compartir en esta jornada de sonido y magias. En dos escenarios, a cargo de Marea, Légamo, Ciruela, Malo de la Cabeza, Viejo del Río, Siberia, La Gran Patudez de Siempre, María Mata, Juan Autista, Mr. Ñeño y Chucrut, Hambres Trabajando, Dementes Ruidosas, Extraños en la Noche. También acompañan artistas gráficos, Corazón de Paragua, Galería Pirata, Taller Parietaria, Tramar, Tatuaje sin Máquina, Catarsis Serigrafía, Falsa, Corazón de Hueso, Retazo Bazar, Anankaya Ediciones y Cerrajero. Comida Beck, cerveza artesanal, jugos naturales, malabares, entrada una Lucrecia. Más información: Festival del Bosque Interior, este día sábado en Villa Alemana. Y esos serían los eventos que estamos difundiendo para las fechas que se vienen. Si se me quedó algo en el tintero, ya quedará para otra ocasión. Escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y nos seguimos escuchando el próximo miércoles. Un saludo a todas las radios amigas que nos retransmiten y aguanten los medios libres. Si te gustó este programa, quieres retransmitirlo, quieres piratearlo, quieres copiarlo, haz lo que a ti mejor te parezca. Sin fines comerciales capitalistas, si te sirve para ganarte unas monedas extra, vos dale. Nos escuchamos. Las Flores del Mal. Flores del Mal. Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso.